y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. Contamos con María Luisa Freijeiro y Héctor Adey, de Estudios Chamánicos, dos grandes practicantes de chamanismo. Bienvenidos, bienvenidas. Encantada de estar aquí y de que nos des la oportunidad de poder abrir una puerta a este conocimiento ancestral. María Luisa, ¿cómo describirías brevemente el chamanismo para ir calentando motores? Pues mira, de una manera muy sencilla, en realidad es una práctica espiritual y una práctica espiritual muy profunda. ¿Por qué decimos que es espiritual? Porque chamanismo o los practicantes de chamanismo necesitan trabajar con sus ayudas espirituales. El chamán por sí mismo no es que tenga unos dones o unas características especiales, lo que tiene es un modo de poder comunicarse con esas otras realidades, esos otros mundos paralelos donde él viaja y allí se relaciona con sus ayudas espirituales. Por lo tanto, es un trabajo espiritual por ese mismo motivo, pues porque siempre trabaja en asociación y en ayuda con sus espíritus. Y es una práctica espiritual la más antigua, ¿no?, conocida por la humanidad. Las evidencias arqueológicas sitúan las primeras prácticas chamánicas hace más de 40.000 años. ¿Podrías hablarnos de los orígenes del chamanismo? Bueno, exactamente. Hay evidencias que así lo demuestran y que forma parte de una cosmovisión que ha estado ahí siempre. Fíjate, lo que decimos en chamanismo es que no estamos solos y que todos llegamos a esta vida con ayudas espirituales. Por lo tanto, los seres espirituales siempre han estado cuidando y de la humanidad. Por lo tanto, siempre de una manera o de otra se han estado comunicando y se han estado relacionando. De manera que ellos podían también interactuar con todo lo que para el chamán está vivo. Es decir, toda la naturaleza tiene alma, tiene espíritu, por lo tanto todo está vivo. Y ellos podían comunicarse con todo, de manera que incluso podían hablar con las plantas, podían hablar con los árboles y entender para qué servía cada una de ellas, qué función tenían, qué le iba a ayudar. De ahí distinguían también las que eran plantas específicas para temas de curación o eran plantas venenosas. Por lo tanto, esta comunicación es lo que facilitaba que la comunidad tuviera una atención, porque a fin de cuentas el chamán está al servicio de la comunidad y se ocupa no solamente de las cosas livianas, como el dónde encontrar la caza o dónde tenemos que asentar el poblado, sino que se ocupa también de mantener a su comunidad sana. Uh-huh. Y esto ha existido siempre. La comunicación con el más allá ha estado ahí siempre presente. No sé si con esto he respondido brevemente a tu pregunta. Totalmente. Y luego también algo bueno que llama la atención es que el chamanismo ha estado presente en muchas culturas, la celta, la europea, la nativa americana, los aborígenes australianos. Parece que independientemente de la época es una práctica presente, ¿no?, en casi todas las culturas. Sí, y todos tienen unos principios básicos que se repiten. Cada lugar, cada cultura tiene unas características propias dependiendo tanto de los factores geográficos, climáticos, etcétera, ¿no? Pero todas estas culturas tienen unos principios que son comunes. Todos hablan de que hay unas realidades espirituales, todos hablan de que hay espíritus de ayuda y todos hablan de curación chamánica. Después, la manera de relacionarse o la manera de llevar a cabo esas prácticas, como te digo, va en función un poco de la cultura de cada lugar, ¿no? De ahí diferenciamos, por ejemplo, lo que es el chamanismo cultural, que tiene unas prácticas que son específicas de cada zona, a lo que podría ser un chamanismo como más universal, ¿no? ¿Y algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas en una sesión de sanación varían, verdad? Está la recuperación del animal de poder, la extracción, la recuperación del alma, el psicopompo, la adivinación. Quizás sería interesante, si te parece, María Luisa, ir abordando, porque creo que cada técnica nos puede llevar un rato, ¿no?, de charla. Sí, podemos hacer una síntesis. Como te decía, el trabajo del chamán está enfocado sobre todo en aliviar la pena y el sufrimiento. Y esto vale tanto para los chamanes ancestrales como para los practicantes contemporáneos. Su tarea siempre ha sido la de atender las necesidades y las problemáticas cotidianas de su comunidad. Por lo tanto, tanto las enfermedades como la búsqueda de orientación o incluso, fíjate, la preparación para la muerte. Porque uh-huh. El chamán dicen que cura a los vivos y a los muertos. Y también tiene la posibilidad de poder asistir a las almas para ayudarlas a pasar a la otra realidad, ¿no? Así que mantener a la comunidad sana y fuerte era una de las funciones del chamán. Y dentro de las diferentes prácticas que puede utilizar, digamos, la de la recuperación del animal de poder o la del animal de poder es, para ellos, es fundamental. Porque ellos entienden que todos venimos a esta realidad con un ser que nos cuida, con un ser que su función es la de mantenernos fuertes y sanos. Y además son seres que están conectados con el poder del universo. Por lo tanto, cuando a una persona le traes su animal de poder, le recuperas su animal de poder, más allá de lo, como te diría, de lo romántico que puede parecer el la conexión con un animal, lo que estamos trayéndole es la conexión con el universo. Por lo tanto, esto hace que la persona esté fuerte, espiritualmente hablando, esté fuerte. Y esa desconexión, porque hablas de reconectar, ¿cuándo nos desconectamos? Mira, te diría que es un poco como la relación que mantenemos con los amigos. Cuando tú tienes unos amigos a los que no llamas o con los que no mantienes una comunicación a menudo, al final acabamos distanciándonos. Entonces, un poco es esta separación. Hay culturas incluso que decían que si a un niño no le recuperaban el animal de poder en el momento en que nacían, no llegaría a la adolescencia. Pero no tanto por el hecho de que fuera a fallecer, sino porque lo que hace sobre todo el animal es mantenerlo sano, mantenerlo fuerte. Por lo tanto, ese niño iba a ser mucho más propenso a tener enfermedades, a tener tropiezos, a tener caídas, etcétera, ¿no? De ahí que para ellos era fundamental. En cuanto el niño nacía, rápidamente lo llevaban al chamán para que le identificara cuál era su animal, y el niño crecía relacionándose con él. No estamos tan lejos unos de otros. Fíjate que si le pudiéramos poner una comparativa con la cultura en la que nosotros nos hemos ido moviendo, podríamos hablar incluso del ángel de la guarda. En todo caso, es un ser que está ahí con una función muy importante, y es la de cuidarnos, la de mantenernos fuertes y sanos. Y cada persona tiene un animal diferente. Sí, pero fíjate que hay una confusión a veces al pensar que le estamos atribuyendo propiedades o características asociadas a los animales que nosotros conocemos, y no tiene nada que ver. Simplemente es como una manera en que la manera en que los percibimos, pero es una ayuda espiritual. Pero esta ayuda espiritual que tiene forma de animal, también hay ayudas espirituales que tienen forma humana, y hay ayudas espirituales que tienen forma de cascada, tienen forma de árbol, tienen forma de roca. Por lo tanto, digamos que es como la forma en que lo percibimos, pero en absoluto tiene las características que nosotros atribuimos a los, como te digo, a los animales que están aquí en esta realidad. O sea, que sería una forma de simbolizar esa energía vital que nos une con el universo, sí. Una forma de acercarnos a nuestra esencia, ¿no? De alguna manera, sí, porque ellos están conectados con el poder del universo, por lo tanto, si estamos conectados con ellos, hace que tengamos también nuestra esencia y nuestro poder universal más fuertes. En chamanismo diríamos que es como el sistema inmunológico espiritual. Nosotros entendemos que si estamos fuertes a ese nivel, somos menos propensos, como te decía antes, a que la enfermedad, los tropiezos o la mala suerte se vayan dando. ¿Y cómo alguien recupera ese animal? ¿Cómo es ese proceso? Mira, hay como unos mapas que el chamán conoce, y que son estos mundos paralelos al nuestro. Básicamente, este mapa podríamos identificarlo como separado en mundo de en medio, que es el mundo por en el que nosotros estamos, en esta realidad donde nos movemos, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y fíjate que digo mundo de arriba y mundo de abajo, y no estoy diciendo ni cielo, infierno, superior, inferior, para no darle una connotación negativa. Simplemente son como direcciones. En esta realidad del mundo del medio donde nosotros nos movemos, aquí es donde están todos los líos y todos los conflictos. Donde encuentra las ayudas el chamán es en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Por lo tanto, cuando decimos que vamos a recuperar para reconectarte con tu animal de poder, el chamán lo que hace es un viaje sabe moverse por estas realidades va, hace un viaje a estos mundos espirituales y desde ahí trae esa esencia del mundo espiritual en donde está, aquí, a esta realidad donde está la persona. Y entonces puede hacer la reconexión con él. O sea, que es el chamán o la chamana la que hace ese viaje y la que a través de ese viaje lleva ese animal de poder a la persona. Sí, el chamán es como un conductor, digamos, ¿no? Y lo interesante es que él conoce sus caminos y sabe por dónde moverse. Lo interesante es precisamente volver a unir esa conexión con este ser, porque te podemos decir, tu animal es este, pero lo importante no es que sepas cuál es, lo importante es que haya esa conexión nuevamente. Y de la recuperación del animal de poder, ¿podríamos pasar quizás a la extracción, si te parece? Sí, genial, mira. Extracción es un método de curación también que se practica en prácticamente todas las culturas en donde hay chamanes. La única diferencia es que unos utilizan unas formas de hacerlo y otras utilizan unos métodos diferentes. Pero en realidad consiste en, a través de... Bueno, tengo que explicarte que el chamán siempre trabaja, como te decía al principio, en unión con sus ayudas espirituales, en colaboración. Por lo tanto, en unión con ellos, el chamán puede ver como si estuviera viendo a través de unos rayos X y puede ver la enfermedad o puede ver algún tipo de intrusión que se le ha podido enganchar a la persona. Cuando hablamos de intrusiones, estamos hablando de que, como te decía antes, en esta realidad del mundo del medio donde nos movemos es donde están todos los líos. Por lo tanto, cuando hay enfado, cuando hay rabia, cuando hay malas intenciones, todo esto para nosotros tiene como vida. No se pierde, se queda por ahí en el ambiente, la pena, el dolor, la tristeza, y todo esto se puede enganchar. Y nos causa lo que entendemos como una intrusión espiritual localizada. El chamán, a través de la unión con sus ayudas, puede ver este tipo de intrusiones y puede sacarlas. De manera que muchas veces incluso, fíjate, vamos a hospitales o vamos a algún sitio donde entramos y de repente empezamos a sentir que nos empieza a doler la cabeza, que no nos empezamos a encontrar bien. Algo puede haber ahí que ya se nos está pegando. El quitar este tipo de cosas también nos permite que nos mantengamos fuertes y sanos. En ese sentido, ¿hay gente que quizás tiende más a coger esa energía? ¿O no? ¿O todas las personas Mira, tenemos aquí lo, el mismo...? Lo más importante precisamente es lo fuerte que la persona esté. Para nosotros es fundamental precisamente el animal de poder. Porque es para nosotros como el mayor protector que una persona puede tener. Si uno está fuerte, es muy difícil que las cosas se peguen. Pero lo mismo sucede pues si estás flojo, si estás acatarrado, pues es más fácil que las cosas se te vayan enganchando. Pues, ¿por qué? Pues que estás débil, tu sistema inmunológico no está fuerte. Con lo otro sucede exactamente igual. Si uno está fuerte, es más difícil que las cosas se enganchen. Pero no obstante, es como utilizar un poco el sentido común. Si yo sé que voy a un sitio que es susceptible de que pueda haber pena, que pueda haber tristeza y que pueda haber dolor, pues intento ya ir protegido. En nuestro caso te diríamos llamando a nuestras ayudas espirituales que vengan, que nos cuiden, que nos protejan. Pero de la misma manera que si sabes que está lloviendo, no sales a la calle sin ponerte un paraguas, sin abrir un paraguas o ponerte un chubasquero. Pues hay que ponerle como normalidad a las cosas. Utilizando las ayudas espirituales que tenemos, hace que nos mantengamos más fuertes y más protegidos. Y así que una de las funciones y de las tareas importantes dentro del trabajo que se hace precisamente es quitar eso. A veces lo que tenemos ahí, que quitamos, no solo son cosas que se nos han podido enganchar, sino tristezas propias, sufrimientos, angustias, enfermedades. Y fíjate que cuando el chamán quita o neutraliza todo esto, la persona empieza a sentirse mucho más fuerte, empieza a sentirse más, más completa. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tengo una situación de enfado con un amigo. Uh-huh. Y, bueno, hizo algo que a mí me dolió mucho, por lo tanto yo me siento muy, muy dolida. De tal manera que cada vez que pienso en él es que siento como que algo ahí me duele, algo se me clava, ¿no? ¿Cómo sé que el trabajo ha sido efectivo? Cuando pienso nuevamente en esa persona y ya no me duele. Sí que es cierto que decimos que la curación chamánica es repetitiva. Es difícil que en una sola sesión uno podamos solucionarlo todo de golpe. Pero tiene que ser efectiva y práctica. Porque si no hay efectividad, quizás este no es el lugar, porque el chamán, a fin de cuentas, no es más que uno de los muchos que ofrecen servicio a la comunidad. No es ni el único ni el exclusivo. Pero lo más importante y lo que distingue al chamán de otros es que el chamán trabaja con el alma de la persona, con su esencia vital. No tanto desde lo físico, sino desde el alma. Preguntaos, ¿qué le pasa al alma de esta persona que le está sucediendo esto? ¿Qué le pasa al alma de esta persona que le está viniendo una enfermedad? Y si aquello que se le sucede a la persona está relacionado con el alma, el chamán puede trabajar. Si se rompe un hueso, pues hoy iremos a un especialista para que nos lo cure. Si tenemos un dolor de muelas, nos iremos al dentista. Cada uno con su especialidad. Y la especialidad del chamán es el alma. Mantener el alma de la persona sana y fuerte. Uh-huh. Y en ese proceso de acompañar a la extracción, la chamana, ¿qué es lo que hace exactamente? Bueno, como te decía, tiene la capacidad de ver dónde está esta enfermedad o ese tema localizado, algo que esté ahí entorpeciendo o frenando, y literalmente lo coge y lo saca. Por eso se puede ver que después hay una efectividad, porque realmente la base es que lo quita, lo saca y eso se neutraliza. En ese caso, el paciente, protagonista, persona que va... El cliente, El cliente, no es quien lleva la acción de quitarse, sino que es el chamán el que le quita. Y exacto. Luego hay una elaboración verbal de lo que el chamán ha podido ver o no. Mira, la palabra también, las palabras que se utilizan también son importantes y son parte de la curación. Entonces, muchas veces simplemente le decimos, lo que estaba ahí ya no está. Lo que podía haber ahí ya no está. Porque no tiene mucho sentido que tú le quites algo y después a través de la mente le pongas otra preocupación. Por lo tanto, a veces hay una explicación, pero tampoco entramos a profundizar demasiado qué cosas pueden estar afectando. Sí que es cierto que en nuestra cultura la palabra es importante. Así que siempre intentamos acompañarla con alguna explicación. Mira, hemos estado moviéndonos por aquí, esto es lo que un poco hemos visto que te podía estar afectando. Quizás esto se remontaba a un tiempo de tu infancia. Y fíjate, el chamán se puede mover en esta realidad espiritual donde no hay tiempo. Por lo tanto, se puede mover entre el pasado, el presente y el futuro. Así que incluso a veces hay cosas que estaban bloqueando o frenando a la persona y a lo mejor tenían que ver con el momento de su nacimiento o algo que sucedió siendo pequeño o en la adolescencia y que ni siquiera a veces tenemos conciencia porque sabemos que algo sucedió pero no teníamos la percepción quizás de que eso estaba condicionando tanto. Quitar eso es lo que hace que si yo tengo, por ejemplo, dificultad para poner límites, ¿cómo veo que la sanación ha sido efectiva? Pues porque empiezo a poner límites de una manera más natural. Y la efectividad, como te decía, se ve porque realmente eso se quita. Se quita la pena, se quita el dolor, se quita lo que puede estar ahí asociado a eso. La información que se le da siempre es desde unas palabras de curación. Con mucho cuidado de lo que estamos diciendo, sobre todo por lo que te comento, para no quitar una cosa y desde la mente poner otra, ¿no? Claro, claro, pero lo que también decías, ¿no? La importancia en esta cultura de la palabra, que dentro del chamanismo universal también está el adaptarse, ¿no? A la cultura en la que estás y incorporar esas peculiaridades. Exacto, si tú vas a ver a un chamán, a una comunidad, a un chamán cultural, llegas allí, te tumbas, el chamán coge su maraca, su tambor, llama a sus espíritus, hace el trabajo y le dice a la persona, ya está, hemos terminado, ya te puedes ir. Porque lo importante no es la historia que te podamos contar después. Sí que hay que a veces, como te digo, poner algo de información para que la persona pueda entender por dónde nos estamos moviendo. Pero lo realmente importante es lo que sucede durante la curación y mientras los espíritus están ahí trabajando. Eso es lo realmente importante. Hablando de espíritus, podríamos pasar a la recuperación del alma. Mira, está considerada como uno de los trabajos más importantes que se hacen en chamanismo. Como te decía, el chamanismo trabaja con el alma. Y para nosotros, el que el alma esté fuerte y esté completa es importante porque es la esencia vital con la que hemos llegado a esta vida. ¿Qué le puede suceder al alma? Pues mira, traumas que a veces vamos viviendo, situaciones difíciles en las que nos vamos encontrando, hacen que a veces una parte pequeñita, una porción pequeña de nuestra alma se separe. Normalmente para no contaminarse con el dolor de la situación que se está viviendo en ese momento. Puede ser algo tan difícil en ese momento, algo tan traumático, que el alma se separa. Creo incluso que en psicología hay una palabra que lo define también, es como disociación o algo así muy, muy parecido, ¿no? Se separa. Pero, ¿qué sucede? Que esto deja a la persona como más vulnerable, con la sensación de que yo, desde que sucedió esto o tal cosa, sé que no soy la misma. Yo, desde que me separé de mi marido, desde que mi papá se fue, algo en mí se fue. Yo siento que no pertenezco a este lugar, que no encajo en ningún grupo, que no encajo en ningún ambiente. Estos son a veces como síntomas o pistas que nos pueden decir que algo doloroso pudo suceder o algún susto. A veces tampoco tienen que ser situaciones como muy, muy traumáticas. Fíjate que a veces incluso a un niño cuando siento pequeñito lo cambian de habitación y ese susto puede producirle una pequeña pérdida de alma. Cuando estamos sometidos hemos tenido algún accidente o una intervención quirúrgica, etcétera. Hay cosas que nos pueden dejar una huella que nos marca. El trabajo del chamán es ir a buscar esas partes de alma y traerlas de regreso a la persona para que la persona vuelva a estar completa. Pero lo que se trae de regreso es esencia pura no contaminada, porque precisamente por eso se separó, para no contaminarse con la pena o el dolor que se estaba viviendo. Por lo tanto, lo que viene de regreso es una esencia pura, no contaminada, y hace que la persona vuelva a estar nuevamente completa. Cuando hacemos este trabajo de recuperación de alma, siempre le damos después la bienvenida a casa a la persona. Es decir, bienvenida de nuevo, vuelves a estar en casa. Y decimos también que la persona que llegó ya no es la misma que se va, porque está más completa. O sea que sería... No sé si he entendido bien. Sí, yo no puedo evitar analizarlo desde el prisma más psicológico, ¿no? Es como ese mecanismo de defensa que hace que te salgas de ti, porque emocionalmente no eres capaz de manejar y te puede, ¿no?, la situación, para luego poder volver con más fuerza y bueno. Fíjate que sí es importante, por ejemplo, ese trabajo, porque a veces en esos momentos también se nos van como dones, se nos va la alegría, a veces se nos va la creatividad, la sexualidad. Es decir, hay cosas que pueden llegar a afectarnos realmente. Yo decían personas, yo desde que sucedió esto siento que antes era una persona muy alegre, me sentía feliz, y ahora estoy siempre triste. Es como si una parte de mi vida se hubiera ido ahí. Es realmente importante, porque fíjate que si venimos con una porción de alma, y que imagínate un, pues 100, y poquito a poco vamos teniendo estas pérdidas, pues es como un colador que tienes agujeritos donde por ahí se va perdiendo fuerza, se va perdiendo esencia, ¿no? Y nos vamos fragmentando como si fuéramos un puzzle, y ahí está el chamán, la chamana, para ir encontrando, sí, como buena buscadora, esas piezas perdidas y poder encontrarnos de nuevo. Sí, precioso, sí. Y siempre precioso. Con ayuda de... siempre. No es un trabajo que nunca haga solo. Todo el trabajo que hace el chamán, el practicante de chamanismo, siempre es en asociación, como te digo, con sus ayudas. De ahí la importancia de tenerlas identificadas y localizadas. El chamán solo trabaja con aquellas ayudas que conoce. No trabaja con cualquier ayuda espiritual que se le presenta. Él conoce sus ayudas, sabe quiénes son, sabe qué ayudas le prestan en cada momento. Ábrete, memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete, corazón. Luego, si te parece, abordamos el tema del chamán, cómo la chamana cómo lleva a cabo este trabajo. Sí que me gustaría seguir con las técnicas, si te parece, y podríamos pasar a hablar del psicopompo, que tiene un nombre muy bonito. Sí, qué importante también, ¿eh? Psicopompo es una palabra griega que significa conductor de almas. Y fíjate que precisamente en nuestra cultura el tema de la muerte no es un tema que tengamos muy integrado. No hay una cultura del nacimiento, no tenemos una cultura de la muerte. Y es tan importante el buen morir. El alma, para poder evolucionar, necesita cuando trasciende, necesita continuar con su proceso. Así que hay situaciones en las que cuando el alma abandona el cuerpo no consigue hacer bien ese tránsito y se queda en esta realidad, el mundo del medio, donde nosotros nos movemos. Bueno, perdón, en el mundo del medio hay una realidad paralela que es la realidad espiritual del mundo del medio. Se quedan aquí como atrapados. Este es un gran problema porque estas almas desde aquí no pueden continuar evolucionando. ¿Sabes aquello que a veces hablamos de los fantasmas? Por lo tanto, uno de los trabajos que también puede hacer el practicante de chamanismo y el chamán es ayudar a estas almas a pasar y las acompañan a lugares desde donde pueden continuar con su proceso y con su evolución. Así que a mí me parece un trabajo también bellísimo. Y también hay un proceso de este trabajo que el chamán puede hacer, que es el acompañamiento a las personas que se están preparando para hacer este tránsito. Hay que, es necesario el buen morir. Acompañarles para que el alma pueda salir bien del cuerpo, para que el alma pueda continuar bien su camino. Y a ayudarle también a resolver asuntos pendientes, a ayudarle a despedirse de las personas que necesita. De ahí forma todo este proceso de lo que hablamos del buen morir, ¿no? Tenemos poco a poco que ir integrando en nuestra cultura esta necesidad de normalizar el tema de la muerte. Dicen que cuando uno entiende la muerte, puede vivir mejor la vida. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces el trabajo es acompañar en este proceso de despedida, pero también psicopompo es esas almas que están atadas a la tierra, entiendo, ¿no? Sí. Esos fantasmas, ayudarles a pasar a otro lugar. Sí, exacto. Dicen que el chamán cura a los vivos y a los muertos. Uh-huh. Y la única ayuda que se le puede dar a una persona que ya ha abandonado su cuerpo es acompañarla a un lugar desde donde pueda continuar con su evolución. Porque si no, aquí están atrapados, todavía conservan ego, todavía están en sufrimiento. Este es uno de los trabajos que yo particularmente considero que son importantes, porque nos ocupamos de los vivos, pero también necesitamos ocuparnos de estas personas que ya no están. De ahí que chamán conoce sus mapas, conoce su territorio y sabe moverse por esas realidades. Conoce los territorios donde el alma, cuando abandona el cuerpo, va. Y es capaz de encontrar y comunicarse con personas que ya han trascendido. Y puede llevarle algún mensaje de algún ser querido que está aquí y que a lo mejor no pudo despedirse, o que hubo algo importante que faltó por decir, o incluso algún mensaje por parte de la persona que ya ha trascendido aquí a sus familiares. Si han sido muertes repentinas, por ejemplo, a veces los familiares no saben qué hacer con las cosas de esa persona. ¿Qué hacemos con tus cosas? O hay incluso documentos importantes que necesitan saber dónde están. ¿Dónde está un seguro? ¿Dónde están los papeles de la hipoteca? ¿Dónde está esto? Aparte de la tranquilidad que le da a la familia saber que los suyos están bien. Eso es fundamental. Igual es en esta cultura, ¿no? Que igual no estamos tan acostumbradas a prácticas como la chamánica, es el medium, ¿no? O la medium que conecta con esos espíritus. Sí. Sí, exacto, es lo que identificamos más. Pero fíjate, hay una gran diferencia entre el medium y el chamán. Aunque ambos trabajan con los espíritus, el medium es como cede su cuerpo y el espíritu entra. Y el medium no controla. Pero el chamán interactúa con el espíritu y tiene absoluto control de lo que está sucediendo. No están en colaboración, no sale, cede su cuerpo y anula un poco su mente, sino él es totalmente consciente y se mueve en dos realidades, es el maestro de las dos realidades. Se puede estar moviendo en el plano espiritual, pero también sabe perfectamente qué está sucediendo aquí. Uh-huh. Es un enlazador. Es consciente de todo. Un enlazador de mundos. Un poco, sí. Y dentro de estas técnicas o prácticas también está la adivinación. Bueno, la adivinación entendiéndola no como, ¿cómo te diría? No como el que tanto el arte adivinatorio de qué me va a suceder o si me voy a encontrar, si voy a encontrar novio, sino la adivinación dentro de la información necesaria para la vida de uno. O sea, necesitamos saber si las decisiones que estamos tomando y que son importantes para nuestra vida están bien enfocadas, si son correctas, si hay obstáculos en este camino que voy a tomar. Por lo tanto, el tener esa información para el ser humano es importante. Te decía, hace tiempo en las comunidades preguntaban al chamán, ¿dónde está la caza? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque era su medio de subsistencia, ¿no? Entonces el chamán se conectaba también con los espíritus y le preguntaban, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Hay obstáculos en esta dirección? ¿Está el camino libre? Hoy en día nadie viene a preguntarle al chamán dónde está la caza, pero sí vienen a preguntar, me he quedado sin trabajo y no sé qué hacer con mi vida. No sé hacia dónde tirar. Tengo una oferta de trasladarme a esta ciudad y necesito saber si ahí las cosas se ven bien, si van a haber obstáculos, cómo se ve mi camino. Teniendo en cuenta que todo lo que se va preguntando con respecto al futuro siempre hay que revisarlo porque el futuro es cambiante, ¿no? Pero en este momento la situación se ve así. Y eso es una información que necesitamos tener también porque nos ayuda en nuestra cotidianidad. Uh-huh. O sea que es una práctica adivinatoria con respecto al camino de vida más que a algo más. Sí, pero fíjate que también se utiliza de una manera importantísima en curación, porque el diagnóstico no lo hace el chamán, el diagnóstico, entre comillas, lo hacen los espíritus. Así que el chamán le pregunta a la persona, ¿qué le sucede a esta? ¿Qué le está sucediendo a esta persona? ¿Qué le pasa a su alma? ¿Por qué le ha venido esta situación? Después, la ética la pone el chamán. Nosotros no trabajamos nunca, nunca, nunca sin el permiso de la persona. Jamás. Jamás. Es fundamental. La diferencia, podríamos decir, casi entre un chamán y un brujo, es trabajar con o sin permiso de la persona. Ni siquiera cuando uno dice con muy buenas intenciones. No, mándale curación a esta persona o mira qué le sucede a esta persona porque yo sé que esto le puede ayudar, ¿no? Aunque sea tu hijo, aunque sea tu compañero, no tenemos permiso para meternos en la vida de otras personas. Y eso hay que respetarlo fielmente, porque meterte sin permiso en la vida de otros es como una violación. Y siempre hay una línea muy fina entre causar el bien o causar el mal. Estamos aquí para aliviar el dolor y el sufrimiento del ser humano, no para causarlo. Uh-huh. Por lo tanto, dentro de todo el acceso a información que puede tener, tiene que ser impecable y marcar una ética muy, muy estricta. Pero yo creo que eso tiene que funcionar en todos los trabajos, no solamente cuando uno trabaja con chamanismo, ¿no? justo lo que te iba a decir. Aparte de las prácticas como la recuperación del animal de poder, la extracción, la recuperación del alma, el psicopompo, la adivinación, ¿hay alguna práctica que consideres interesante abordar hoy en la entrevista? Yo creo que esta resume muy bien todo lo que el trabajo importante que el chamán puede hacer, porque como te decía, su trabajo, en realidad más que un trabajo, él ofrecía un servicio a la comunidad. Entonces su servicio formaba parte de mantenerles sanos y darles la información que fuera necesaria para su cotidianidad. Uh-huh. Y este chamán que ayuda en ese día a día, ¿qué aspectos puede ayudar a sanar? Mira, dentro de que trabaja con el alma, como te decía, pero puede curar cualquier cosa que le está sucediendo al ser humano. Es decir, tristezas, enfermedades, si son enfermedades, como te decía, que estén relacionadas con el alma. Si es un virus, bueno, pues quizás no puede actuar ahí, ¿no? O si hay una epidemia, quizás no puede entrar tanto ahí. Pero hay enfermedades que se le manifiestan en el cuerpo y que sí que tiene que ver con el alma. Decisiones que necesita tomar. Situaciones en las que no es capaz de ponerse. Pero si lo tuviéramos que resumir muy, muy mucho, te diría, el objetivo final es que la persona recupere su poder personal. Es decir, que esté fuerte, que recupere su poder, porque si estás fuerte, eres capaz de ponerte delante de las situaciones de una manera diferente. Estar fuerte, estar conectada para hacer aquello que esté en sintonía, ¿no? Contigo. Que pueda tomar las decisiones que necesita tomar, que pueda ponerse delante de las situaciones como tiene que ponerse, que tenga la fuerza para poder decidir. A fin de cuentas, la responsabilidad de nuestra vida es nuestra. Nadie va a vivir nuestra vida por nosotros. Nosotros no ponemos la responsabilidad de nuestra vida en manos de los espíritus. Podemos pedirles recomendaciones, pero ellos tampoco dan nunca imposiciones. Ni están a cargo, como te digo, de nuestra vida, ni van a vivir nuestra vida por nosotros. Ellos te pueden dar esa recomendación de decir, estaría bien que fueras por aquí, si vas por aquí esto se ve bien, o esto se ve así, o aquí puedes tener algún obstáculo. Pero tú decides. Y así tiene que ser, porque la responsabilidad de vivir tu vida es tuya. Y la responsabilidad de mantenernos fuertes y sanos también es nuestra. O sea, que dentro de la ética del chamanismo está el solo actuar cuando la persona lo pide y, por supuesto, no decir lo que la otra persona debe hacer, simplemente darle esa información y respetar sus decisiones. Mira, si alguien te dice muy tajantemente, tienes que hacer esto, tienes que ir por allí, porque tal, desconfía. Claro. Porque los espíritus jamás, jamás imponen nada y jamás dan mensajes catastróficos. Y eso es dentro del chamanismo y dentro de cualquier herramienta terapéutica o sanadora. Cualquier disciplina, es decir, volvemos a lo mismo. Hay que usar palabras de sanación. Si tú lo único que haces es meterle en el cuerpo, lo único que consigues es paralizar. Y no es la forma. De lo que se trata es de que la persona, como te digo, sea responsable de su vida y pueda enfrentarse a las situaciones de la mejor manera posible. Uh-huh. Algunas prácticas chamánicas también incluyen la ingesta de etiógenos, ayunos, vigilias, músicas ritualistas. Sí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuándo usar qué? ¿Cómo hacerlo? Mira, en la línea de trabajo de chamanismo que nosotros nos movemos, es como una línea más universal. Entonces, La ingesta de plantas forma parte de algunas culturas muy concretas y determinadas. Normalmente nos llegó más la información a través de lo que se va moviendo por los países de Sudamérica. En esos países tiene un sentido, porque ahí hay mucha humedad y a veces los tambores no suenan bien, se destensan. Pero fíjate que solamente es el 15% de los chamanes de todo el mundo los que utilizan plantas o alucinógenos. El 85% restantes solo utilizan sonidos monótonos como el tambor o la maraca, o sea, un sonido repetitivo y que te ayuda a alterar el estado de conciencia. Por lo tanto, no es que la planta en absoluto sea mala, sino que no es lo único ni lo imprescindible. Yo no he tenido la experiencia porque no he sentido la necesidad de probar las plantas, por lo tanto, no es un tema en el que te pueda hablar. Para mí ha sido suficiente el sonido del tambor para llegar a los mismos sitios donde dicen que la planta te lleva. Claro, eso dependerá de tu capacidad de conectar o de viajar en ese mapa, ¿no? En esos mundos de los que hablabas. No es tanto una capacidad, fíjate que es una metodología. Lo que se enseña, por ejemplo, en los talleres, son unos pasos metodológicos. O sea, por lo tanto, te diría que pues el 95% de las personas puede conseguirlo. Yo diría que prácticamente todo el mundo, porque si no lo consigues a la primera, al ser un método, es repetitivo. Por lo tanto, a fuerza de repetir, de repetir, de repetir, acabas consiguiéndolo. Todos tenemos ayudas espirituales y todos tenemos acceso a los mundos espirituales. No es una condición exclusiva ni del chamán ni de cualquier otra persona, es decir, ni de un monje, y además ni siquiera el chamán tiene la exclusividad de acceder a los mundos espirituales. Cualquier persona a través de la meditación, por ejemplo, puede llegar ahí. A través de la respiración holotrópica puede llegar también ahí. Es decir, no es exclusivo del chamán el mundo espiritual. Lo único que el chamán conoce sus caminos, sabe cuál es la dirección y puede ir ahí cada vez que lo necesita. Diferencia, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de invocación es que llamas a los espíritus que vengan aquí, donde tú estás. Pero el chamán, aparte de poder llamar a sus espíritus para que vengan aquí, porque los necesita aquí cuando tiene una persona para curar, él puede ir donde ellos están. Y para eso conoce su camino, es simplemente aprender la dirección. Y abres una puerta que te lleva a otra realidad. Como si te digo, Isiar, mira, baja a comprarme una barra de pan. Tú me dices, ¿dónde está la panadería? Yo digo, pues mira, tienes que bajas, giras a la izquierda, tienes que coger este camino, tal, tal, tal. Vas siguiendo los pasos. Cuando ya has ido 10 veces, lo vas a hacer de un modo ya rápido, sistemático. Y aprenderás el camino. Para aprender ese camino tendrás que ir unas cuantas veces a la panadería, a lo mejor, si a la primera no se te ha quedado. Es tiempo ya. Ese proceso de aprender el mapa, de convertirte en una practicante de chamanismo, ¿no? Porque a veces el viaje o la forma de decidir esta profesión o este, no sé cómo llamarlo, es voluntaria, a veces viene pues después de una enfermedad grave o de un accidente, ¿no? Que te replanteas cosas, igual has llegado a estados alterados de conciencia que te han hecho volver con otra realidad. ¿Cómo es ese proceso y ese aprendizaje de esos mapas, de esos caminos? Bueno, el proceso de cómo cada uno llega es muy personal. Unos llegan, como tú muy bien has dicho, por una necesidad de adquirir más conocimiento, de un proceso de crecimiento personal. Otros porque siempre han tenido el deseo de ayudar a otros y quieren tener una formación, una base más sólida, ¿no? O sí, muchos hemos tenido enfermedades o situaciones que nos han puesto en la tesitura de tengo que darle un giro a mi vida y tengo que empezar a buscar en otra dirección. Por lo tanto, los caminos son infinitos. Y esto se puede aprender. Hay una serie de talleres como que nosotros también impartimos y se puede aprender y a practicar. ¿Qué es lo interesante de chamanismo? Que aprendes a través de la experiencia, a través de la práctica. No está basado en eso. No está basado tanto en lo que uno puede leer en un libro. No te creas absolutamente nada de lo que yo te estoy contando. Lo interesante es que tú lo puedes experimentar. A mí me pueden hablar del viaje chamánico, me pueden hablar de que hay otras realidades, de que hay otros mundos, de que hay seres espirituales. Y está muy bien, pero si yo no paso por la experiencia de hacer ese viaje, de llegar a esas realidades y de identificar y comunicarme con mis ayudas, no será más que información. Pero en la práctica lo que te da es el conocimiento. Cuando uno ha pasado por la experiencia de ir a los territorios donde sabe que va el alma cuando abandona el cuerpo, a mí nadie me va a poder ya discutir que esto es así, porque yo lo he experimentado. Por lo tanto, se aprende desde la experiencia. Y para eso pues hay unas metodologías, hay unos talleres que te preparan, que te enseñan cómo, que te dan los pasos y luego tú investiga. Lo más interesante es toda la investigación que tú puedas hacer. Hay que ir siempre con la mirada del antropólogo. O sea que requiere de una formación, no es que nazcas con eso, ¿no? Con esa capacidad de viajar a otras realidades, sino que es un proceso de aprendizaje desde la práctica y desde lo vivencial. Hay personas que sí que nacen con unos dones y con unas características especiales que todo esto se le facilita. Lo que te da la metodología, en todo caso, es la tranquilidad de saber por dónde te estás moviendo y que los sitios por donde estás son sitios seguros y que vas a lugares donde a conocer seres que están conectados con el amor, con la compasión, que son seres muy evolucionados, que son puro amor, pura compasión, puro conocimiento y sabiduría. Claro, porque en ese sentido puedes contactar con todo tipo de energías, ¿no? O de espíritus. Bueno, como te explicaba antes, en esta realidad donde nosotros estamos, donde vivimos, hay una realidad paralela que se llama la realidad espiritual del mundo del medio, que por aquí sí que hay algunas historias. Y aquí también, como te explicaba antes, se quedan, por ejemplo, estas almas atrapadas. Por lo tanto, estas almas nunca jamás van a ser ayudas nuestras. Son ellas las que necesitan ayuda. E igual que eso, pues sí hay otras cosas, hay otras energías. Todo lo que es, como te decía, enfados, rabias, todo se mueve por ahí. Movernos por ahí, pues sí es susceptible de que algunas cosas se nos enganchen. Lo que te da la metodología, repito, es la tranquilidad de saber por dónde te estás moviendo y con quién te estás relacionando. Todas esas cosas pueden ser... se puede hacer desde el chamanismo. Es un trabajo y un aprendizaje que no te lo acabas. Yo creo que no vamos a tener tiempo en una sola vida de poder aprender y acabarnos todo el conocimiento que nos da. Es infinito. Quizás llevemos varias vidas en ello. Mira, nosotros utilizamos, como decías muy bien al principio, el chamanismo es ancestral, existe mucho antes de que cualquier otra metodología. Intentamos ser muy fieles a esto y entonces también procuramos utilizar un lenguaje descriptivo. Así que no hablamos tanto de vidas pasadas, no hablamos tanto de chakras, sino que decimos, bueno, fuimos atrás en el tiempo. Fuimos atrás en el tiempo, o cuando le decimos a la persona, ah, mira, hemos quitado algo que tenías aquí en la boca del estómago. En el plexo solar, bueno, en la boca del estómago tenías aquí algo. Entonces, esto hace también que nos mantengamos como muy fieles también a la tradición, ¿no? Para no ir poniendo conceptos que en todo caso también vinieron después, ¿no? Uh-huh. Conceptos que pueden obstaculizar esa sanación. Sobre todo era para que, porque quitarle quitarle importancia significa no ponerle otras cosas en las que la persona pueda pasar. Ah, claro, entiendo esto. Claro, como esto me pasó en otra vida, ¿qué le voy a hacer? Sí, sí, pudo pasar en otra vida, pero la responsabilidad la tienes en esta. Y a donde queremos traerte es a esta, para que te hagas cargo de lo que está sucediendo en esta. ¿Qué más da? Ya lo que sucedió en la anterior. Eso ya no lo vas a poder cambiar. Trabajar desde el aquí y el ahora. En lo que te toca. O sea, mientras estemos aquí tenemos la responsabilidad de seguir haciendo cosas y de atender nuestra vida. Y es necesario estar muy presente. El chamán está aquí muy presente, toca muy de pies al suelo. Fíjate, el chamán no busca la iluminación. El chamán se conecta, se enchufa a sus ayudas para hacer el trabajo. Y una vez que ha terminado, se desconecta, se desenchufa. No está las 24 horas del día hablando con los espíritus ni conectado. No se podría soportar eso. Porque hay que estar aquí presentes, hay que estar aquí atendiendo lo que nos toca. Uh-huh. Así que solamente nos conectamos cuando estamos trabajando. Y una vez que hemos terminado, nos separamos y continuamos con nuestra vida. Hay que seguir atendiendo nuestra realidad. Hay que ir a la compra, hay que pagar la hipoteca, hay que atender a nuestros hijos. Hay que estar aquí haciendo uh-huh. lo que nos toca. Para acabar, ¿cuál sería entonces, de una forma sintetizada, el papel de esa practicante de chamanismo? Bueno, es uno de los muchos que ofrece servicio a la comunidad. Con el matiz, te diríamos que así como tenemos médicos que te curan la mente o los huesos o el corazón o se ocupan de tu dentadura, pues el chamán sobre todo cura el alma. Esa es su especialidad. ¿Algún aspecto más que consideres importante abordar para la comprensión del chamanismo y todo lo que ello conlleva? Lo más importante es entender que todos tenemos ayudas espirituales, de que no estamos solos y que si no es en unión con las ayudas espirituales, no hay posibilidad de hacer ese trabajo. Si tú quieres saber si alguien está trabajando chamánicamente, tiene que estar trabajando con ayudas espirituales. Si no, se estará haciendo algún otro tipo de trabajo, pero no chamanismo. Y tiene que ser efectivo. En ese sentido, María Luisa, ¿hay algún ejercicio que las personas puedan hacer desde sus casas para conectar con esas guías o solo puede ser esa conexión a través de un ritual? Mira, yo te diría, como para nosotros es muy importante el animal de poder, yo pienso que, por ejemplo, ellos podrían pedir antes de irse a dormir, pedirle a su animal de poder que se les presente en sueños, que quieren conocerlo, que les dé o que les dé alguna señal, algo que te sorprendería de ver cómo se van manifestando. y ya es una manera de empezar a relacionarse con ellos. Lo más importante, mira, es todo muy sencillo. El tener, por ejemplo, el animal de poder o saber cuál es, no necesitamos ponerle ningún altar, ni hacerle ninguna ceremonia, ningún ritual. Todo es muy sencillo. Simplemente llamándoles, decirles, ven aquí, ayúdame en esta situación, ven, cuídame, ven, protégeme. Tengo una entrevista de trabajo importante y necesito que me ayudes a poner las palabras adecuadas en mi boca. O tengo que ir a un hospital a ver a un amigo. Pues ven y cuídame para que no se me enganche ninguna pena, ningún dolor de lo que pueda haber ahí. Así que empezar a identificar cuál es nuestra ayuda espiritual en forma de animal es importante. Y eso podemos pedirle que se nos vaya manifestando, que se nos muestre. ¿Puede ser más de una o hay una principal? Tenemos una, que es la que nos acompaña desde el momento en que nacemos y su función es la de cuidarnos todo a lo largo de nuestra vida. Pero pueden venir otras que están durante un tiempo o que nos vienen a ayudar para temas concretos. Y después se van y vienen otras. O sea, podemos tener varias. Pero hay una que nos acompaña siempre. Sí, como mínimo siempre hay una. Pero pues, sí, podemos tener otras más. Sí. Pues desde aquí animar, ¿no?, a las personas que nos están escuchando hoy, pues a hacer ese ejercicio antes de meterse a la cama, el invocar ese animal de poder, a ver qué descubrimiento hacen, ¿no? Claro, de eso se trata, de ir descubriendo. Qué bueno. Y para aquellas personas que se hayan quedado con ganas de más, que seguro que las hay, biografía, página web, algún sitio al que vosotras sí, que sois entendidos en el tema. Mira, tenemos una página web que es las www.estudioschamanicos.com. Y ahí hay un apartado, en la página web hay un apartado de artículos, hay unos cuantos artículos y entrevistas muy interesantes que ya le permitirán una visión de chamanismo mucho más amplia. Yo les recomiendo que lean alguno de esos artículos que hay ahí. Y para empezar, esto estaría muy bien porque te darán una visión mucho más amplia. Y para quien tenga ganas de experimentar, también vosotros hacéis formación, aparte de hacer sesiones terapéuticas, ¿no?, individuales. Sí, tenemos consulta desde hace muchos años ya, atendemos personas a nivel individual y vamos impartiendo talleres, pues la verdad es que por diferentes puntos de España ya. Así que en la misma página, la de estudioschamanicos.com, pueden encontrar también en el apartado de agenda pues los lugares por donde nos estamos moviendo y si sienten la curiosidad o las ganas de profundizar un poco, pues bienvenidos. Si necesitan también, por supuesto, alguna aclaración, que nos manden un email, con mucho gusto les atenderemos. Doy fe de ello porque habéis estado, es a la primera contestando, queriendo participar en el programa y desde aquí daros las gracias tanto a ti, María Luisa, como a Héctor, que ha estado ahí como espíritu protector, animal de poder, ¿no?, de ti en esta entrevista. Agradeceros mucho la participación y la disponibilidad, ¿no? Gracias, y deciros que es un trabajo que llevamos los dos, tanto Héctor Arey como yo, y a esto estamos dedicando nuestra vida, por lo tanto es nuestra pasión, así que ¿cómo no vamos a poder atender a una llamada? Por supuesto que sí. A veces nos retrasamos un poquito porque la agenda la tenemos bastante llena, pero siempre respondemos y te estamos infinitamente agradecidos por la oportunidad que nos has dado de poder expresarnos un poco y ojalá pues que si esto a alguien le sirve de ayuda pues haya servido. Ya nos damos por satisfechos. Qué bueno. Y para despedir el programa, una canción, un poema, unas palabras. Mira, lo dejo a tu criterio. Bueno, abierto, quizás abierto, sí. un tambor que nos hable de un sonido de tambor que siempre nos conecta con el latido del corazón. Qué bueno, pues con este latido del corazón y con este tambor nos despedimos. Muchas gracias, un abrazo. A ti, un placer. Laberinto, tu programa sobre psicología y terapias alternativas, los miércoles a las 12 en Irola.